rápidamente arrancamos con una entrevista. Está la directora de Defensa del Consumidor, aquí de la provincia de La Pampa, Florencia Ravario. Florencia, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Florencia, explícanos a ver de qué se trata este programa Hogares con Garrafa, Hogar, que el Estado Nacional aplica en las provincias. Contanos un poquito, a ver. Bien, el programa Hogar en realidad es continuación de programas similares en anteriores gestiones. Lo que con la llegada del invierno siempre es la Secretaría de Energía de la Nación, que es quien está a cargo de este programa, convoca las distintas direcciones de defensa del consumidor de toda la provincia. Fue así que tuvimos una reunión virtual por este tema, a los efectos de colaborar en el marco de las incumbencias de defensa del consumidor en el control de este programa. El programa en sí es un programa que subsidia al consumidor a través de ANSES, otorga un emolumento económico para sustentar las garrafas de 10, 12 y 15 kilos para aquellas personas, familias de escasos recursos, que no están conectados a la red de gas natural o en su localidad directamente no tienen red, digamos. Eso es una situación que por ahí nosotros en La Pampa no la sufrimos, por suerte tenemos una situación más cómoda en ese sentido, pero otras provincias de la Argentina realmente tienen una situación un poco grave al respecto de lo que es la red de gas natural. Las 24 jurisdicciones fuimos convocadas a esta reunión, bueno, nos expresaron la continuación de este programa, que las personas pueden solicitar a través de la página web de ANSES, un monto que va a establecer la Secretaría de Energía, y que en función a la cantidad de personas de la familia, a la región a la que pertenece la vivienda, y los miembros de la familia, bueno, va a depositar en las cuentas de las personas. ¿Y el de todos modos, sí. La participación de defensa del consumidor no viene por ese ámbito que es más social, sino en lo que hace a el establecimiento de un precio que va a fijar la Secretaría de Energía, porque el último precio había sido fijado, si mal no recuerdo, en marzo del 2019, lo van a actualizar, ese precio que va a establecer de referencia para los distribuidores y comerciantes oficiales. Después se le va a tener que sumar los impuestos locales y el IVA correspondiente, y bueno, nos pidieron nuestra opinión en cuanto a la logística de cómo llevar adelante los controles, no solo de precios, que bueno, eso hemos tenido vasta experiencia en esta época de cuarentena, sino también al ser un elemento de riesgo. Recordemos que las garrafas son en sí mismas un elemento riesgoso por la presión en la que son envasados, también el control de las medidas de seguridad del almacenamiento y distribución de los mismos. ¿Se habla de algún precio o se habló de algún precio ya, Florencia, del valor? Lo van a fijar en los próximos días. No va a ser el mismo en cada jurisdicción, porque a ello hay que agregarle ingresos brutos, claro, que en cada provincia varía, eso es un impuesto provincial, y después el IVA. No va a estar incluido en ese precio, que algunas personas utilizan mucho, que es la distribución en el hogar, pero bueno, son garrafas pequeñas, lo más habitual es que la gente lo retire directamente del distribuidor, pero en el caso de solicitar la entrega a domicilio, el delivery, digamos, no va a estar incluido tampoco en ese precio. Claro, así que el rol de defensa del consumidor de ustedes va a ser el de controlar los precios y que llegue, que se cumpla con el programa. Claro, tal cual. Ellos van a emitir una resolución desde la Secretaría de Energía de Nación al respecto, y nosotros hemos ofrecido, como siempre lo hacemos, porque estamos habituados al trabajo de campo, digamos. Claro. Defensa del Consumidor está muy habituada a hacer ese tipo de tareas, no tenemos la logística más o menos organizada en función de otros programas y siempre nos piden la colaboración para esa tarea. Hablando de otros programas, se extendió precios máximos en todo el país. ¿Cómo viene ese programa aquí? La verdad que estábamos bastante expectantes porque el programa vencía el 30 de junio y no teníamos novedades oficiales hasta último momento. Realmente la Secretaría de Comercio Interior de la Nación se reunió con todos los agentes vinculados en la cadena comercial para establecer una nueva resolución. Pensábamos que iba a haber alguna modificación en los términos, pero bueno, salió la resolución 200, que extiende este programa al 30 de agosto en los mismos términos en que el programa venía funcionando. Es decir, se congelan los precios de estos elementos de la canasta básica alimentaria, de higiene y limpieza, a aquellos precios que estaban establecidos el 6 de marzo, por lo menos hasta el 30 de agosto. con lo cual continuaremos con nuestros habituales rondas de fiscalizaciones por toda la provincia. Ya hemos estado por prácticamente el 100% de las localidades de nuestra provincia, presentes con la Dirección de Defensa del Consumidor. ¿Y el nivel de cumplimiento? ¿El nivel de cumplimiento es bueno? Es complejo la situación. Se nos presentan dos situaciones. Con los comercios, que son comercios nacionales, con representación en nuestra localidad, grandes cadenas y demás, hemos visto un cumplimiento inmediato a esa normativa, pero ellos, siempre digo que este tipo de comercios tienen control multisectorial, digamos, pertenecen a un registro nacional de información de precios que se llama CEPA, que es un control diario que tiene Nación, con lo cual hay doble vertiente de control, es más difícil para ellos establecer precios modificados porque generaría incluso incurrir en delitos penales. Ahora bien, los comercios menores que nosotros les llamamos de proximidad, que son nuestros habituales mercados de barrio, despensas, kioscos, autoservicios, digamos, los lugares que más nos acostumbramos en cuarentena a acceder para comprar este tipo de productos, no están dentro de ese registro, porque tienen otra envergadura, son comercios más familiares, y les ha costado muchísimo acercarse al cumplimiento, por razones que muchas veces exceden, digamos, al propio comercio. Hay que entender que esta pandemia nos ha golpeado a todos y los comerciantes, aún pudiendo trabajar en época de cuarentena, que eso ha sido un privilegio para el comercio de este tipo de productos, ha sido muy difícil hacerse de los productos en los precios correspondientes y vemos bastantes infracciones. En lo que el programa lleva vigente, hemos superado las 420 actas de infracción respecto de toda la provincia. Esas actas de infracción corresponde el correspondiente procedimiento administrativo, que en definitiva no es más ni menos que una multa económica para el comercio. Eso no es alentador, encontrar ese tipo de infracciones, pero bueno, corresponde que hagamos los controles en beneficio de los consumidores y además en el cumplimiento de la normativa, que es lo que hay que hacer, cumplir las normativas que el Gobierno Nacional ha establecido en el control de precios. Y aprovechamos a tener contacto con los comerciantes para también dilucidar por qué se produce esta situación, es decir, muchas veces ellos no quieren denunciar a sus proveedores porque tienen que seguir trabajando con ellos. Entonces, informalmente nosotros nos acercamos, conversamos, tratamos de recabar esa información y de oficio proceder a la inspección de estos distribuidores y proveedores que también están incluidos en esta resolución. Te iba a consultar, ¿hubo algún acta de infracción a distribuidores? Sí, por supuesto. Nosotros nos hemos acercado a inspeccionar los distribuidores y sí hemos constatado infracciones en algunos casos, algunas más groseras, otras más mínimas, pero con nuestras planillas de precios de referencia hemos hecho las correspondientes inspecciones y corresponderá la multa en el nivel y en la envergadura correspondiente al comercio. Claro. Es decir, no es lo mismo la infracción de un pequeño kiosco de barrio que vende algunas cosas de almacén que una distribuidora. Claro. Y cuando detectamos las infracciones en aquellas distribuidoras que son interjurisdiccionales, es decir, vienen desde otras provincias en donde nosotros no tenemos competencia, hacemos el correspondiente informe y denuncia ante la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, que es competente en el comercio interjurisdiccional. Claro. De estas 420 actas, me imagino que se inicia el trámite y todavía no se han aplicado las multas. ¿Es un trámite administrativo esto? Claro, es un trámite administrativo, es breve, todavía no han salido las primeras multas porque, la administración volvió a su trabajo normal en forma reciente, pero con menos personal del previsto, claro, en razón de que estamos cuidando, digamos, a aquellas personas que tienen riesgos a su salud o que son tutores de niños en edad escolar. Con todas esas cuestiones hemos vuelto al trabajo como se puede, con las herramientas que se puede, con mucha voluntad de los empleados que están yendo a trabajar. Técnicamente, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Industria, Subsecretaría de Industria del Ministerio de la Producción, es ella quien va a emitir los actos administrativos correspondientes. Nosotros de Defensa del Consumidor, al igual que en el tema de las garrafas, prestamos toda la logística del trabajo de campo, que es, digamos, nuestra especialidad. Está bien. Florencia, ¿y Precios Cuidados? El programa Precios Cuidados, ¿cómo está funcionando? Bien, Precios Cuidados, a diferencia de Precios Máximos, es aquel programa que voluntariamente se asociaron distintas cadenas comerciales nacionales para establecer un precio con descuento de alrededor de 300 productos. Son muy poquitos, pero el programa sigue vigente solamente para estas cadenas comerciales que voluntariamente se habían acercado, pero la verdad que todavía se puede aprovechar. Ha pasado un poco desapercibido con el programa de precios máximos y además porque el programa de precios cuidados es mucho más difícil que llegue al interior porque los comercios del interior no han adherido y este era claramente un programa voluntario, es decir, no se podía obligar a nadie a tener esos precios, sino que voluntariamente había que aceptar el programa. Pero en aquellos comercios que sí estaban adheridos a nivel nacional, continúa vigente y hay que aprovecharlo porque ese tiene un gran impacto en el bolsillo del pampeano. Es más regional, local, el programa Precios Cuidados. Sí. Es más acotado en cuanto a los puntos de venta. Son las cadenas comerciales grandes, las que tienen representación nacional, no quiero dar los nombres, pero todos las conocemos. Sí, sí. En ellas seguimos encontrando el programa, busquemos las que están las tiritas de precios cuidados que están vigentes, y hay que aprovecharlo porque son precios que han quedado, como no se han actualizado, han quedado de los establecidos en el mes de enero, con lo cual es muy beneficioso. Lo lamentable es que ese programa, al ser voluntario, solamente incluía 300 productos, claro, que bueno, son realmente pocos para las costumbres de consumo que tenemos los pampeanos, pero bueno, cuando alguno de ellos es de consumo de la familia, realmente se siente la diferencia. Está bien. Bien, Florencia, no sé si querés completar con algo, si no, muchas gracias. No, recordarles que la Oficina de Defensa del Consumidor ha retornado a su trabajo normal y habitual, y lo hacemos con solicitud de turnos. Por favor, cualquier persona que tenga algún inconveniente de cualquier naturaleza de estos programas o de cualquier otra cuestión vinculada a compras y a demás situaciones, nos pueden pedir el turno al 02954-455072, y de esa manera trataremos de evacuar las dudas y acompañarlos en los reclamos que correspondan. Gracias. Bueno, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. La titular de Defensa del Consumidor aquí en la provincia de La Pampa, Florencia Rabario, pasaba por la mañana kermesera, son 8:17 minutos. En Radio Kermés, el periodismo siempre está de turno. Periodismo Turno Mañana.